bakal ba de karakam bar bakal ba de karaka pigo te guama sin pelo en la lengua arma a la raca. Barba calva de carraca que la espuma le resbala, tiene piojos de lesbiana hormonada en casa. Asoleada en col tabaco, la gilet le sabe a trapo. La tripa suena tanto, flatulencia espanta espanto. Barba calva de carraca, barba calva de carraca, barba calva de carraca, barba calva de carraca. La tripa le suena tanto, la tulencia espanta espanto. Tulencia espanta.